1 de marzo de 1988. Nos encontramos en nuestra residencia del barrio Bellavista de Malambo y aquí van a grabar las niñas Boreidi, Lorena, Milena y Andreita Martínez López. Va a comenzar la niña Lorena, quien va a cantar una canción original de su propia inspiración. Cante, Lorena.